Eduardo Caram. Buen día, Eduardo. ¿Cómo estás? Camila te saluda. Buen día, Camila. Buen día, compañeras. Bien, compartirles que el 25 de noviembre pasado Sí. se envió una carta al rector, este doctor Carlos Ignacio Salvadores de Arzuaga, el rector de la Universidad del Salvador. Sí. Y en esta carta se le pide nuevamente, ya le venimos pidiendo desde el 24 de marzo del 2021, y hubo otras instancias de pedidos, ¿no? Pero como espacio interreligioso de Patria y Raíz, desde el año 2021, el 24 de marzo, empezamos una campaña pidiéndole que le retiren ese título de profesor honoris causa a Macera. Y bueno, se cumplían este 25 de noviembre 45 años de esa entrega, diríamos, de ese título honorífico a este ex almirante, ¿no? Condenado por delitos de lesa humanidad. Y diríamos, hay una lista de delitos, ¿cierto?, que están en esta carta que nosotros le enviamos el 25 de noviembre al rector de la universidad. Así que, por ejemplo, ¿no? Para tener en cuenta en el juicio a las juntas, ¿no? En juicio de 1985, está, diríamos, se lo acusó de, y se comprobó, 83 homicidios calificados, 623 privaciones ilegales de la libertad calificadas, 267 aplicaciones de tormento, 102 robos agravados, 201 falsedades ideológicas de documentos públicos, 4 usurpaciones, 23 reducciones a servidumbre, una extorsión, 2 secuestros extorsivos, una supresión de documentos, 11 sustracciones de menores y 7 tormentos seguidos de muerte. Bueno, esto es algo de lo que se le pudo comprobar, porque es mucho más grande, diríamos, el daño irreparable que generó este genocida. Y la Eduardo, Universidad del Salvador, en noviembre del 77, plena dictadura, le entrega ese profesorado honoris causa, ¿no? Ese título honorífico que en ese momento histórico representaba un aval muy fuerte a la dictadura. sin dudas. Este acto estuvo, diríamos, en los medios de comunicación de la época, el diario La Prensa, el diario La Nación, el diario Clarín, hicieron eco de esta información. También en la película La República Perdida aparecen imágenes de este acto realizado en la sala de la Universidad de El Salvador, ¿no? Eduardo, Incluso. quería consultarte porque recuerdo, digamos, cuando charlamos hace algunos meses, toda esta lista, ¿no? Digamos, de delitos que se le habían comprobado y la falta de respuesta, ¿no? Por parte de las autoridades o de quien, digamos, tuviera la competencia en la universidad para retirar. ¿Eso ha cambiado? Digo, ¿tuvieron alguna respuesta o sigue igual también y no están dando la cara? No, el silencio. Esa es la respuesta. Y diríamos, a la primera nota, el rector respondió, le informo que no hay antecedente en nuestra universidad que se le haya concedido esa distinción a Eduardo Macera. Sí. Y nosotros, de alguna manera, le contestamos después en otra carta, ante la supuesta falta de antecedente que certifique que esa universidad haya concedido esa distinción al genocida almirante Macera, otorgada el 25 de noviembre de 1977, es que le adjuntamos fotos, artículos periodísticos de la época, trabajos de investigación, testimonio, es decir, hay gente que firma este pedido, que estuvo presente en el acto, ¿no? Y bueno, como te decía, fue incluso grabado con las cámaras de la Universidad de El Salvador, que tenía un departamento de televisión, ¿no? En ese momento. Y en las fotos de la película La República Perdida aparecen las cámaras de la Universidad de El Salvador registrando el acto. Claro. Decirte que llevamos más de mil firmas que están acompañando este pedido, que seguimos compartiendo, diríamos, a los que quieran adherir. Hay un documento de Google Docs donde se van sumando las personas que quieran adherir a este pedido, porque es un pedido invisibilizado. Y hay, diríamos, es algo repudiable y que se desconoce. Por eso no, diríamos, no se hace más masivo, ¿no? Porque si no es, no se puede avalar una situación que de alguna manera sigue sosteniendo un delito que hoy sigue continuando, ¿no? Porque la dictadura militar apropió bebés que no tienen su identidad. Estos genocidas no solamente cometieron los delitos en ese momento, sino que lo siguen cometiendo en el día de hoy, al no dar datos de los cuerpos de los desaparecidos, al no dar datos de la del robo de identidad de personas que en ese momento eran bebé o niños, y que se sabe que fueron apropiados, ¿no? Entonces, es un reclamo muy importante en referencia a la salud como población, ¿no? Una salud mental, diríamos, de un daño que fue originado en el cuerpo social de nuestro país, bueno, y esta memoria, hacer presente los hechos que de alguna manera nos curan a todos. La posibilidad de hablarlo y compartirlo y comunicarlo. Y decir un dato más, la universidad en este momento funciona donde estaba el batallón 601, que fue el centro clandestino donde hay testimonios de personas que estuvieron desaparecidas en ese lugar. En ese edificio se coordinó no solamente la represión de Argentina, sino del Cono Sur, ¿no? El Plan Cóndor. Incluso hay hechos organizados en ese lugar que llegaron hasta Europa. Es un lugar que tiene que ser resguardado. Esto también se lo compartimos en esta última carta al rector. Y este lugar tiene que ser resguardado porque es un lugar, un lugar que tiene registro de paso de personas por ese lugar. Así que, bueno, ¿no? En un párrafo dice que también cabe decir que la sede de Usal de Callao y Viamonte en la dictadura fue la sede del Batallón 601, órgano ejecutor de la Jefatura 2 de Inteligencia del Estado Mayor General del Ejército y agente del Plan Cóndor, que planeó secuestros, asesinatos y o desapariciones en principio en Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia y Brasil, ¿no? Hay testimonios que prueban el paso detenido desaparecido en este lugar durante la dictadura, lugar para resguardar como sitio de memoria. Así que bueno, eso es un poco el trabajo que se está llevando adelante desde el espacio Patrick Wright, que es un espacio que funciona en la ex ESMA. Bien, Eduardo, bueno, desde ya, por supuesto, todo nuestro acompañamiento desde aquí y atentas y atentos, ¿no?, a las novedades que allí surjan. Digo, si este pedido lamentablemente tiene que seguir reiterándose por la falta de respuestas y por el silencio, ¿no?, como vos bien decías, para no tomar ninguna decisión al respecto. Claro, te quería compartir también una cosa muy importante, que es que la Universidad Nacional del Comahue adhiere a la campaña, ¿no?, para que se retire este profesorado honorario, y solicitan a las autoridades de la Universidad de El Salvador a dar curso a la iniciativa. Esto estuvo resuelto por el Consejo Superior de la Universidad Nacional del Comahue, ¿no? Así que, bueno, en los ámbitos universitarios sabemos que se está hablando el tema, y hay otros lugares, donde los consejos superiores de las universidades están también tratando. Nosotros vamos a mantener al tanto ustedes de las declaraciones que las universidades vayan generando, en repudio a este hecho. Muy bien. Bueno, Eduardo, te agradecemos estos minutos aquí con Radio Encuentro y, bueno, por supuesto, también los micrófonos abiertos para cualquier novedad. Bueno, muchas gracias. Gracias por el acompañamiento. Un abrazo. Abrazo grande. Charlábamos aquí en el aire de Radio Encuentro con Eduardo Caram, integrante de la multisectorial Patrick Rice. Bueno, este pedido, ¿no?, que sigue, que lamentablemente hay que reiterar, para que le retiren a Macera el título del profesorado honoris causa en la Universidad del Salvador. Más información en www.radioencuentro.org.ar.